Viernes 12 de marzo, para estudiar y meditar. No es suficiente que creamos que Jesús no es un impostor y que la religión de la Biblia no consiste en fábulas alteradamente compuestas. Podemos creer que el nombre de Jesús es el único nombre debajo del cielo por el cual el hombre puede ser salvo, y sin embargo no hacer de él, por la fe, nuestro Salvador personal. No es suficiente creer la teoría de la verdad. No es suficiente profesar fe en Cristo y tener nuestros nombres registrados en el libro de la Iglesia. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Primera de Juan capítulo 3, versículo 24. Primera de Juan capítulo 2, verso 3. Esta es la verdadera evidencia de la conversión. No importa cuál sea nuestra profesión de fe, no nos vale de nada, a menos que Cristo se revele en obras de justicia. Palabras de vida del Gran Maestro, página 254. Preguntas para dialogar. 1. ¿Cómo podemos evitar la trampa del legalismo, de pensar que nuestras obras nos salvarán, o la trampa de la gracia barata, de pensar que nuestras obras no tienen nada que ver con nuestra salvación? ¿Cómo llegamos a un equilibrio correcto aquí? ¿Hacia qué cuneta te sueles inclinar más? ¿A la de la gracia barata o a la del legalismo? 2. ¿Cuál es el peligro inherente de que nuestras vidas sean motivadas por el deseo de hacer buenas obras? ¿Hacia qué puede conducir esto y cómo podemos evitarlo? 3. Piensa en una persona que conoces que parece ser justa. ¿Cómo es esta persona? ¿De qué manera actúa? ¿De qué modo trata a la gente? ¿De qué habla esta persona? ¿Qué puedes aprender de esta persona? 4. Tendemos a pensar en la justicia en términos individuales, lo cual es correcto, pero ¿no hay también un elemento comunitario? ¿Puede la comunidad de nuestra iglesia ser justa? Si es así, ¿cómo? ¿Cómo se vería la comunidad de una iglesia justa? ¿De qué modo se compara tu iglesia con el ideal que recién tenías en la mente? 5. Si la salvación por la fe significa más que meramente hacer una profesión de fe en Cristo y tener nuestros nombres registrados en la lista de la iglesia, entonces, ¿qué significa realmente? ¿Qué es fe en el sentido bíblico del término?